Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona. Su tez finísima y sus ojos, que despedían alegría y sentimiento, componían un rostro sumamente agradable, y hablando, sus atractivos eran mayores que cuando estaba callada, a causa de la movilidad de su rostro y de la expresión variadísima que sabía poner en él. La estrechez relativa en que vivía la numerosa familia de Arnaiz no le permitía variar su gala, pero sabía triunfar del amaneramiento con el arte. Y cualquier perifollo anunciaba en ella a una mujer que, si lo quería, estaba llamada a ser elegantísima. Luego veremos. Por su talle delicado y su figura y cara porcelanesca, revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor, y que se ajan pronto, en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad. Barbarita, que la había criado, conocía bien sus notables prendas morales, los tesoros de su corazón amante, que pagaba siempre con creces el cariño que se le tenía, y por todo eso se enorgullecía de su elección. Hasta que ciertas tenacidades de carácter que en la niñez era un defecto, agradábanle cuando Jacinta fue mujer, porque no es bueno que las hembras sean todas miel, y conviene que guarden una reserva de energía para ciertas ocasiones difíciles. La noticia del matrimonio de Juanito cayó en la familia Arnaiz como una bomba que revienta y esparce, no desastres y muertes, sino esperanzas y dichas, porque hay que tener en cuenta que el delfín, por su fortuna, por sus prendas, por su talento, era considerado como un ser bajado del cielo.